Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, estaba pensando que creo que en este avión donde viajamos nosotros, aquí a nivel de lo que es el agua, no hay turbulencias, ¿sí? Para hacer una... ¿No? Supongo que no. Por lo que fui hablando con el gerente general de OCUPD, Miguel Corvo, por el contrario, nosotros creo que vamos en un nivel de tranquilidad, tanto así que podemos dar una mano a quienes sí lo están necesitando. Es así, Miguel, gracias por recibirnos como siempre. Buen día, Karina, buen día, Jorge. Hola, Miguel, buen día. Toda la gente de ahí de colaboración tuya. Uh-huh. Gracias. Sí, efectivamente es así. Estamos dando increíblemente, no solo tenemos lo nuestro bajo control, sino que estamos dando ayuda a Minas con una motobomba y a San José con otra motobomba que le ha solucionado muchísimo para hacer los trasvases de agua de los arroyos que se cortan y que quedan lagunones más aguas arriba. Entonces con eso, con esas bombas, la van arrimando, digamos, a las tomas. Y además tenemos el tema de que en breve, esta tarde, mañana, empezamos a mandar camiones cisterna para Minas, para apoyar allí el problemón que tienen. Incluso hace menos de media hora me mandaron una foto, está todo seco, absolutamente todo seco, donde teníamos nuestra bomba instalada, ya se secó esa parte. Es lastimoso el ver esa fotografía, Jorge y Karina. Bien, ¿a Canelones también se lo sigue abasteciendo? Y a Canelones normalmente durante toda la temporada se le estuvo mandando camiones cisterna. Por ahora no tengo información de que esta semana estemos mandando, pero hasta la semana pasada estaban yendo para allá camiones de 30.000 litros de OCE, principalmente para Cuchilla Alta. ¿Cuánto se tuvo que abastecer en lo que fue la temporada de verano? Y recién hablábamos también fuera de micrófono, finalmente la bomba que estaba así ubicada en la parada 10, de Playa Mansa ya también ha sido retirada, es esta bomba que cumple otra función, obviamente, que no abastece de agua, pero que era una preocupación particularmente para ti de que estuviera ubicada allí tan expuesta a lo que era el turismo. Sí, fíjate que es la segunda temporada que la tenemos que tener ahí porque no se había hecho, ni se ha hecho todavía el pozo de bombeo de la parada 10, que está preparado todo lo que está enterrado, pero falta hacer todavía el tablero y colocar las bombas de ese pozo. Y no tuvimos más remedio que en aquel momento echar mano a ese recurso que es nuestro, desde acá del OGD lo habíamos comprado, esas dos bombas, pero ante el déficit hídrico no tuvimos más remedio que sacarla y cambiar la función de esa bomba para hacer los trasvases y sacar los líquidos, que ahora felizmente también ha bajado y como no ha llovido, lo logramos hacer con el camión de sustructor que vamos y absorbemos todo lo que tiene la cañería de los edificios que llegan hasta ahí y con eso vamos solucionando porque realmente no hay mucho caudal, ¿verdad? Decía, este abastecimiento de temporada entonces ha sido suficiente. Sí, no sé. Lo que al turismo refiere, las personas que llegaron, las casas que finalmente también estuvieron habitadas. Sí, pasamos mal también, ¿no? Es decir, se nos secó el arroyo San Carlos, tuvimos que hacer lo que está haciendo Mina ahora, lo tuvimos haciendo nosotros, trasvase de un lado para otro, tuvimos que hacer una contención ahí en el arroyo San Carlos, cerca del Teatro de Verano de Cayetano Silva, y ahí tenemos una toma del arroyo Maldonado, y el arroyo Maldonado nos solucionó las tres cuartas partes del consumo de zona este, porque de la Laguna Blanca a nosotros lo dejábamos para último momento y para casos de emergencia, como ocurrió en un momento dado, de que hubo una sudestada muy grande y el agua salada nos inundó absolutamente, nos pasó por encima de la taguía que habíamos hecho y nos contaminó el agua dulce que teníamos acumulada. Entonces tuvimos que tirar el agua dulce por el canal que habíamos dejado previsto con bolsas y arena y todo lo demás, y además cuando, la que ya habíamos bombeado para la planta, la tuvimos que tirar por un desagüe que tenemos en la ruta 104, que la gente despavorida, por supuesto, porque no sabe, no tiene por qué saber que esa era agua salada lo que estábamos tirando, agua salada mezclada con agua dulce, ¿no? Porque era lo que teníamos ahí, pero la planta no está preparada ninguna para solucionar el tema de agua salada. Y bueno, y ahí en la 104 teníamos unos reclamos bastante vehemente de los vecinos, por supuesto, es decir, le estábamos pidiendo que no dilapidaran el agua y nosotros la estábamos tirando por ahí, pero no teníamos más remedio porque era agua salada, ¿entendés? Así que bueno, el arroyo San Carlos nos dio sus problemas, el arroyo Sauce en Aiguá también se nos secó y tuvimos que hacer lo mismo, tuvimos que llevar la motobomba que hoy día está en Minas y desde el arroyo Aiguá pasar a la planta, hicimos 2 kilómetros de cañería a través del campo travieso, digamos, y con eso solucionamos hasta que cayeron unas gotas por allá por Minas y empezó a llegar agua a la planta y hasta el día de hoy estamos con cierta tranquilidad, ¿no? Pero no está solucionado hasta que nos llega un poco más. ¿Y Jorge? Miguel, ¿cuál es el estado de la Laguna del Sauce? El estado de la Laguna del Sauce en este momento entró ya en una etapa de invierno, digamos, en cuanto a las cianobacterias y todo lo demás. Durante toda la temporada, con este calor y con y la temperatura que generaba el agua, estuvimos, no un día, estuvimos prácticamente todos los días con alertas, en estado de vigilancia, alerta 1, alerta 2, hubo 2-3 días de alerta 3, pero siempre siendo monitoreada desde satelitalmente y local y sobre la superficie por el CURE y por nuestra gente de laboratorio. Entonces no tuvimos felizmente ningún problema. Además esta temporada ya contamos con los filtros nuevos, que aunque no están de la forma que se prevé que sea en el futuro, que sean biológicos, están con carbón activado granular, y eso nos permitió un doble filtrado que nos dio una gran tranquilidad y bueno, elevamos toda el agua mucho mejor que lo que veníamos haciendo, digamos, ¿no? Es decir, si antes estábamos en las normas, ahora estamos mucho más dentro de las normas que antes, ¿no? ¿Estamos hablando, cuando hablas de las alertas vinculadas a las cianobacterias, por ejemplo? Sí. Las alertas son sobre las cianobacterias que satelitalmente y con los muestreos que se hace por parte del CURE, de Medio Ambiente y de nosotros, se sacan muestras y se van detectando dónde están los parches de cianobacterias y cuándo va a afectar a la toma de la laguna. Entonces, las alertas son del espejo de la laguna, pero no alertas de agua elevada, agua potabilizada. La represa que conecta allí la laguna con el arroyo del Potrero, ¿ha estado funcionando, ha estado habilitada o no? ¿El nivel del agua no da para que funcione? No se ha desperdiciado ni un gramo, porque lo que pasa es por las rendijas que pueda tener las láminas de hormigón que allí hacen la represa, pero no, en ningún momento desbordó, Jorge. Eso transforma en una definición algo así como que la laguna queda en estado de estanco al no circular el agua. Al no circular el agua es que se potencia el tema de las cianobacterias, ¿si es por eso que han estado con tantas alertas? Más que nada fue por la temperatura del agua, ¿viste? Porque la temperatura del agua normalmente ronda cerca de los 20 grados y este año pasó esa barrera y además los potentes rayos solares, no había turbidez porque tampoco hubo vientos, tampoco hubo tormentas, entonces el agua estaba muy transparente, entonces los rayos solares llegan al suelo y eso hace más proclive la germinación de todas las semillas, digamos, que tenemos en el fondo, y ahí se produce más rápidamente la floración de las cianobacterias, ¿no? El hecho de la falta de presión del agua en esta temporada fue notoria, y bueno, tanto en zonas turísticas como en zonas residenciales de la ciudad de Maldonado, los barrios, hubo dificultades en algunas horas pico en lo que tiene que ver con la presión del agua, salía muy poca agua. De alguna forma, esta situación con una temporada con mucho más gente de la que esperábamos, esto demuestra que definitivamente al tema de la infraestructura en lo que tiene que ver con la llegada del agua a cada uno de los hogares, es un tema prioritario que hay que hincarle el diente y que en el año 2023 hay que tratar de revertirlo. Sin ninguna duda, Jorge, eso está, así como vos lo decís, totalmente fuera de discusión. Si no hay obra, cada vez vamos a estar peor, ¿no? A pesar, te digo más, es decir, al gran esfuerzo de la gente, de nuestra gente, que parece un cassette esto, ¿no? Las palabras de cassette, lo que te iba a decir, pero en realidad es la verdad. Si no fuera por la gente que tenemos en la calle, y la gente que son pocos, que están por debajo de la cantidad de gente que debería ser, que han puesto el alma en la temporada esta, te digo más, esta temporada fue para nosotros de menos reclamo y de menos trabajos estresantes, a pesar que los hubo, que la temporada anterior fue brutal. Lo de Piriápolis fue brutal, pero este año de alguna manera lo manejamos mejor y sin obra. Es decir, quiere decir que lo pasado en la otra temporada nos sirvió como una especie de experiencia, más algunos trabajos que nosotros hicimos, pero de los trabajos que podemos hacer nosotros con nuestros ingenieros, pero sin las grandes obras que necesitamos, como son la toma, la reductora del Cerro Pelado, transformarla y darle otra forma, darle más agua a los barrios que se quedan, a los barrios altos y a las troncales, darle más presión para que llegue a Piriápolis, para que llegue a San Carlos, para que llegue el agua con presión, ni soplando la llega, ya es impresionante. Los consumos, porque se va para otros lados, no tiene presión, le ponemos las reductoras al máximo y no hay caso. Ahora, ahora enseguida de turismo, en la segunda quincena de abril, tenemos cambio de vuelta de las válvulas reductoras de Cerro Pelado, que eso nos va a dar algo más de mejoría para Maldonado y Punta del Este, pero necesitamos hacer la nueva toma, que va a estar como 2 kilómetros más hacia el oeste de donde está ubicada ahora. No sé si te acordás dónde era que estaba ahí en el Cerro Pelado, en el camino. Sí. Bueno, sí. Ahora va a ir como 2 kilómetros más adelante, seguramente en la cantera de Cairo, por ahí, esa sería la altura. Y ya está el proyecto hecho, pero estamos a la espera de que el directorio nos apruebe alguna obra. Después tenemos el recalque Tesoro, que es un tanque que necesitamos allí para bombear agua a La Barra y a José Ignacio y a la Laguna Blanca, yo qué sé, y hasta Cerro de Uspiza. Es decir, tenemos que hacer ese tanque de recalque allí. Y bueno, te sigo diciendo, hay 50 obras, hay 150 millones de dólares para gastar, para ponernos al día con las cosas que están mal, para que tenga una idea, no para soñar con un Maldonado de 30 años en adelante, ¿no? Por supuesto que cada cosa que estamos haciendo, lo estamos haciendo con esa idea, que está proyectada, mejor dicho, la queremos hacer con esa idea, de que sea para 20 años más o 30 años más. Pero nos está pasando por arriba el crecimiento de zona este, por ejemplo, y ya las plantas, tanto de Laguna Blanca como de Laguna Escondida, han trabajado al 100 y pico%, porque ya no es el 100%, 100 y pico%, porque le estamos inyectando agua hasta de la Laguna del Sauce para poder soportar el consumo que hay en esa zona, ¿no? Cuando hablabas de las dificultades por las sequías, mencionabas el arroyo San Carlos y paralelamente también sigue postergada la construcción de la planta de procesamiento de aguas servidas en San Carlos. Sí, señor. Una cosa ha tenido relación con la otra, o sea, la manera en que hoy se está procesando las aguas servidas en San Carlos, ¿de alguna forma ha corrido el riesgo de algún tipo de contaminación al arroyo teniendo en cuenta la sequía? Felizmente con esta sequía lo que tenemos es mucha agua salada. Al tener mucha agua salada, eso nos ayuda a matar los coliformes y todo ese tipo de cosas, pero no todo. Por supuesto que contamina, ahí cerca de la desembocadura fundamentalmente, y hemos informado al municipio de San Carlos para que esa zona no sea utilizada para baño, por más que es una zona muy agreste donde está ahí, pero realmente al faltar agua y no correr hacia el mar, digamos, esa agua queda como media tranquila ahí, no tiene la potencia que tiene el arroyo normalmente rumbo a la salida de la Boca a la Barra, ¿no? Bien, entonces, Miguel, sí. Después de esta charla me quedo con la impresión de que de parte de ustedes se siente mucha impotencia por todo lo que tienen claro que hay que hacer y por no tener los medios para poderlo hacer, y porque en definitiva no depende de ustedes la asignación de rubros, sino del directorio de OCE. ¿Qué podemos esperar del directorio de OCE en este año 2023 para Maldonado? Bueno, voluntad tiene, pero tiene 75, la realidad es que tiene 75 millones de dólares para repartir en 19 departamentos que están todos detonados. Esa es la cruda realidad y no hay otro recurso que venga de afuera. Por eso aparecen las iniciativas privadas, como la de allá, la de Arasatí, creo que se llama, ¿no? El Plan Netuno. Uh-huh. Y bueno, que la quieren uno, otro no la quieren, que le ponen sus razones para que se haga o no se haga. Nosotros acá ya tendríamos que tener una desalinizadora en Manantiales hace 5 años, porque sabemos que la planta Laguna Escondida, el arroyo San Carlos y la planta Laguna Blanca ya no dan más de lo que están dando, y siempre estuvimos con la piedra del chileno y con algo para José Ignacio de una desalinizadora. Eso tenía que estar hecho, haber estado ya, no digo la del chileno, por ahí, por lo menos en obra, pero ni una cosa ni la otra. Y cada vez se impone más de que eso se tiene que hacer, sí o sí, porque a la vista está de que no tenemos cómo llegar con agua para todo el mundo. Bien, de los 75 millones de dólares que maneja de presupuesto el directorio de OCE, ¿cuántos recibe desde Maldonado por año? Y la cifra exacta no te la puedo decir, pero ha sido muy poquito, porque desde este periodo que está este directorio, hemos recibido, que ya estaba firmado del periodo anterior, el colector de Piriápolis, la impulsión que va de ahí está el caño, pero todavía falta el pozo bombeo, falta hacer otras obras más la impulsión del Hotel Colón hasta Punta Fría, que además se hizo porque se iba a hacer la Rambla, ¿no? Y la intendencia apuró la cosa y bueno, y ahí se hizo algo parecido a un colector de impulsión. Y ahora falta hacer el pozo bombeo, que se haría este año. Y faltaría hacer la conexión con el colector que va a venir, y un tramo colector que va a venir por la avenida por la calle Sanabria de Piriápolis. Así que lo que se ha hecho fue... No, pero yo lo que pregunto en recaudación, ¿cuánto recibe OCE Montevideo de OCE Maldonado por año? Ah, ¿por año? Ah, no te había entendido la pregunta, perdón. No, nosotros estamos en superávit $23 millones. Todavía el del año pasado no lo tengo, pero yo creo que es mayor todavía que los $23 millones libre. Es decir, de los 50 que se recaudan en Maldonado, teníamos 23 millones de dólares que se había aguantado a lo largo de 2-3 años, ya veníamos 23, que antes eran, acordate, si, que en algún momento lo hablamos, eran 17, 15, 20, oscilaban eso. Ahora se había estancado alrededor de $23 millones y estoy seguro que ahora el cierre del balance del año pasado va a ser eso o más todavía, porque se ha agrandado muchísimo. Hemos hecho conexiones que no tienen... Estamos 300 o 400 conexiones menos que Montevideo, para que tengas una idea, nada más. Allá en Montevideo, ponerle que son 3.200, nosotros estamos haciendo 2.900 conexiones anuales acá en Punta del Este, Maldonado. Miguel, gracias por esta charla, muy amable. Como siempre, las órdenes. Buena y gracias por estar. Chau. Chau. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau.